Juan Pablo. Escuchamos a Julio Acosta. Teniendo en cuenta, digamos, todos los perjuicios y los palos que estamos recibiendo los trabajadores, vía ajuste de todo tipo, y damos inicio a este plenario con cuatro puntos. Uno de ellos es el de la paritaria general, tema salarios. El otro es el tema de las paritarias sectoriales, cómo se están desenvolviendo y qué es lo que vamos a hacer para que se resuelvan todos los problemas que los trabajadores tienen como reivindicación. El otro punto es el tema de la situación que nos preocupa a todos, es el servicio del SEMPRE y la situación de la Caja, o sea, el Instituto de Seguridad Social, sobre una situación sobre la que hay muchas quejas y mucha disconformidad del conjunto de los compañeros de los distintos gremios, y una preocupación central ante lo que se evidencia como un desfinanciamiento del instituto. Y por último, el tema de la paritaria general, que no ha concluido y que tiene puntos pendientes. Así que si el plenario resuelve modificar este temario, agregar algo, sería bueno que lo hicieran ahora como una moción de orden para incorporarlo al punto del día, y de ahí en más arrancamos ya con el plenario con un pequeño, digamos, introducción de carácter político. Pero necesitamos primero que nada resolver esta situación. Si algún gremio o algún delegado o algún compañero viene con una inquietud que modifique este temario, digamos, lo ponemos a consideración. No lo modificamos entonces, tratamos estos cuatro puntos. Bueno. Compañeros, ustedes saben que durante todo este tiempo, desde que asumió el gobierno desde el 10 de diciembre, digamos, se ha construido un nuevo relato, una nueva forma de convencer a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jubilados y al conjunto de la sociedad. Ese relato consiste en que todo lo que se había hecho hasta este momento estaba mal y que había que hacer modificaciones, cambios profundos para poder llevarnos a todos a un estado de felicidad. Digamos, esa era la consigna, digamos, central por la que llamaban a este cambio. Y construyeron un discurso que tiene que ver fundamentalmente con que los trabajadores y el conjunto de la sociedad aceptaran medidas que iban en contra de los intereses de los propios trabajadores y de la propia sociedad. Entonces nos decían de que había necesidad, de que había que devaluar, ¿no? Y que había que romper el cepo, y todos estábamos como si tuviéramos millones de dólares cada uno de nosotros, los trabajadores, digamos. Aceptamos y, digamos, vivimos con alegría y pasivamente, en algunos casos, digamos, que se rompiera con el cepo cambiario. Nos dijeron de que había que devaluar porque la devaluación era necesaria, porque, digamos, los grupos económicos que exportaban, digamos, ganaban poco, ¿no? Y había que, digamos, llevar al valor real el peso, ¿no es cierto?, con respecto al dólar, que el dólar estaba subvaluado. Todos, digamos, pasivamente miramos cómo se devaluaba el dólar, pero mientras tanto, con estas dos medidas, el tema de la devaluación y el tema del cepo, permitió que hubiera primero una inflación de carácter preventivo. En el mes de noviembre todos fuimos testigos de que crecían los precios, se remarcaban los precios, pero ahí se rompía un primer discurso, ¿no?, que manejaron otros sectores de la política y de la economía, que tiene que ver con que el aumento de los salarios es inflacionario. En ese momento no discutíamos salario, en ese momento no había aumentos salariales, y sin embargo los grandes grupos económicos formadores de precios, dar nombres, La Anónima, Walmart, Carrefour y alguna otra que me estoy olvidando, digamos, iban remarcando precios en forma continua, ¿no? Tomaron esas dos medidas, vino la devaluación, asumió este gobierno, vino la devaluación y otra vez remarcación de precios. Entonces, los dos últimos meses de este año, asistimos nosotros como trabajadores pasivamente, y lo digo en forma autocrítica, pasivamente, a un aumento descomunal de precios que nos pulverizaba cada día nuestro poder de compra de los salarios. Después vino un discurso, un relato, que decía que había que sincerar la economía. Por lo tanto, había que quitar las retenciones, digamos, a los campesinos, a los dueños de la tierra, ¿no? Entonces, se impuso impuesto cero para las retenciones. Y ahí se eliminó las retenciones del agro, digamos, de los granos, y se eliminó las retenciones de la megaminería. ¿Qué es lo que ocurrió? Creíamos nosotros que era una medida, porque era el discurso que se bajaba, que iba a reactivar la economía y que iba a traer nuevas inversiones. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo una enorme transferencia, extraordinaria transferencia de ingresos de los sectores exportadores, pero no del pequeño y mediano chacarero, digamos, que construía, que sembraba 300 hectáreas. No, los que ganaron con estas medidas fueron los acopiadores, que pueden aguantar para exportar, y las cerealeras, que son los que exportan, los que tienen los barcos y que sacan los granos de nuestro país. Esos fueron los grandes ganadores, y eso se produjo y le produjo un perjuicio a los trabajadores, un perjuicio al pueblo, que tiene que ver con que no había más coparticipación, se desfinanciaba una parte del Estado, porque no había coparticipación por el tema de los granos, no había coparticipación por el tema de los costos. O sea, impuesto cero para los ricos, inflación para nosotros. Muy buen análisis de Acosta. La verdad, interesante el planteo.